Bolo 5, Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana. Continuación. Jerarquía. Artículo 59. La jerarquía en la Policía Nacional está determinada por el grado que tiene el funcionario y por el cargo que desempeña. Artículo 60. La jerarquía proveniente del cargo o función que se desempeña es transitoria. Artículo 61. La jerarquía que proviene del grado se adquiere por vida, no pudiendo privarse de ella sino mediante sentencia ejecutoriada de autoridad competente. Ascensos de jefes y oficiales de carrera. Ley 1387. Artículo 16. Coronel. Los requisitos para ascender al grado de coronel son los siguientes: ostentar el grado de teniente coronel, ser diplomado en comando y alta dirección o su equivalente en el extranjero, tener el grado académico de maestría, cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 17. Teniente coronel. Los requisitos para ascender al grado de teniente coronel son los siguientes: ostentar el grado de mayor, ser diplomado en administración y estado mayor o su equivalente en el extranjero, cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 18. Mayor. Los requisitos para ascender al grado de mayor son los siguientes: ostentar el grado de capitán, haber aprobado el curso de capacitación policial o su equivalente en el extranjero, cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 19. Capitán. Los requisitos para ascender al grado de capitán son los siguientes: ostentar el grado de teniente, haber aprobado el curso de especialización policial o su equivalente en el extranjero, cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 20. Teniente. Los requisitos para ascender al grado de teniente son los siguientes: ostentar el grado de subteniente, haber realizado un diplomado en el grado de subteniente o su equivalente en el extranjero, cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 21. Subteniente. Los requisitos para obtener al grado de subteniente son los siguientes: ser boliviana o boliviano de nacimiento, ser titulado a nivel licenciatura en ciencias policiales o titulado de un instituto policial similar del extranjero, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente ley. Ascensos de suboficiales y sargentos de carrera. Ley 1387. Artículo 22. Suboficial superior. Para ascender al grado de suboficial superior es indispensable ostentar el grado de suboficial mayor y cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 23. Suboficial mayor. Los requisitos mínimos para ascender al grado de suboficial mayor son los siguientes: ostentar el grado de suboficial primero, cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera, contar con un título de posgrado. Artículo 24. Suboficial primero. Los requisitos mínimos para ascender al grado de suboficial primero son los siguientes: ostentar el grado de suboficial segundo, ser diplomado en administración policial, cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 25. Suboficial segundo. Para ascender al grado de suboficial segundo es indispensable ostentar el grado de sargento mayor, además de cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 26. Sargento mayor. Para ascender al grado de sargento mayor es indispensable ostentar el grado de sargento primero y cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 27. Sargento primero. Los requisitos mínimos para ascender al grado de sargento primero son los siguientes: ostentar el grado de sargento segundo, ser diplomado técnico en investigación policial, cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 28. Sargento segundo. Los requisitos mínimos para ascender al grado de sargento segundo son los siguientes: ostentar el grado de sargento, ser diplomado técnico en seguridad ciudadana, cumplir con los requisitos establecidos en el plan de carrera. Artículo 29. Sargento. Los requisitos mínimos para obtener el grado de sargento son los siguientes: ser boliviana o boliviano de nacimiento, ser titulado a nivel técnico superior en ciencias policiales o titulado de un instituto policial similar del extranjero, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente ley. Capítulo 7. Ley 1387. Ascensos de servidoras y servidores públicos de servicios y ascensos excepcionales. Artículo 30. Ascensos de jefes, oficiales, suboficiales y sargentos de servicios. Los requisitos y procedimientos para los ascensos de estas categorías estarán establecidos en reglamento específico aprobado por el Comando General de la Policía Boliviana, homologado por el Ministerio de Gobierno. Artículo 31. Ascensos excepcionales. Las y los servidores públicos policiales, de manera excepcional y de forma directa, ascenderán al grado inmediato superior, de acuerdo a las siguientes causales: por fallecimiento en el cumplimiento de sus deberes como servidora o servidor público policial, por invalidez total o parcial adquirida en el cumplimiento de sus funciones, que comprometa la capacidad permanente de la o el servidor público policial para desempeñar sus funciones de acuerdo a ley. Capítulo 8. Cargos de generales. Ley 1387. Artículo 32. Cargos para el grado de generales. De acuerdo a la estructura jerárquica de generales, se establecen los siguientes cargos: general superior, comandante general de la Policía Boliviana, subcomandante general de la Policía Boliviana y jefa o jefe de Estado Mayor de la Policía Boliviana, inspectora o inspector general de la Policía Boliviana, general mayor, presidenta o presidente del Tribunal Disciplinario Superior, directora o director nacional de personal, directora o director nacional de inteligencia, directora o director nacional de planeamiento y operaciones, directora o director nacional de instrucción y enseñanza, general primero, comandante departamental de Policía La Paz, comandante departamental de Policía Oruro, comandante departamental de Policía Potosí, comandante departamental de Policía Chuquisaca, comandante departamental de Policía Cochabamba, comandante departamental de Policía Tarija, comandante departamental de Policía Santa Cruz, comandante departamental de Policía Beni, comandante departamental de Policía Pando, directora o director general de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCP, directora o director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELCN, directora o director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC. Los cargos previstos en el parágrafo precedente, con excepción del señalado en el inciso del numeral 1, serán propuestos por la o el comandante general, previa conformidad de la ministra o el ministro de Gobierno, y designados por la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 33. Comandante general de la Policía Boliviana. La o el comandante general de la Policía Boliviana ejerce funciones directivas y de mando en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y se constituye en la máxima autoridad ejecutiva del sistema administrativo y financiero de la institución policial. La o el comandante general de la Policía Boliviana será designada o designado por la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme lo establece el numeral 18 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado. En caso de ausencia o impedimento temporal de la o el comandante general de la Policía Boliviana, será reemplazado interinamente por la o el subcomandante general y jefa o jefe de Estado Mayor. Artículo 62. Derogados por la Ley 1387. Incorporaciones y retiros. Derogados por la Ley número 1387. Artículo 65. El personal de la Policía Nacional pasará a, con acento agudo, situación de servicio pasivo de la institución, por las siguientes causas: por haberse acogido al seguro de vejez, por incapacidad permanente calificada conforme al Código de Seguridad Social, debiendo en este caso tramitarse previamente el seguro de invalidez. Artículo 66. El personal de la Policía Nacional podrá ser retirado de la institución, por las siguientes causas: a solicitud escrita del interesado siempre que hubiese cumplido el tiempo reglamentario de servicio en la institución, por haber sido condenado a pena corporal, mediante sentencia judicial ejecutoriada, por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones, previo proceso y resolución del Tribunal Disciplinario Superior. Artículo 67. Cuando a juicio del Tribunal Disciplinario Superior mediante resolución se determinara la existencia de suficientes indicios de culpabilidad por la comisión de un delito, el procesado será remitido a disposición de la autoridad competente. Artículo 68. Las licencias indefinidas serán concedidas a solicitud del interesado, Conforme a reglamento, artículo 69, no podrá ser reincorporado a la institución ningún policía retirado por haber sido condenado a pena corporal mediante sentencia judicial ejecutoriada o por resolución del Tribunal Disciplinario Superior por la comisión de faltas graves. Disponibilidades establecidas en la Ley número 1387, artículo 34. Disponibilidades. Para las y los servidores públicos policiales, se establecen cuatro categorías de disponibilidades: categoría A, categoría B, categoría C, categoría D. Artículo 35. Disponibilidad categoría A. Serán destinados a la situación de disponibilidad A, con haber íntegro y cómputo de antigüedad, las y los servidores públicos policiales que se encuentran en comisión especial, las y los servidores públicos policiales que se inhabiliten por causa de enfermedades o accidentes, las y los servidores públicos policiales que hubieran sido enviados al exterior en comisión de estudios, las y los servidores públicos policiales que tramitan su jubilación. La situación de disponibilidad A será establecida mediante resolución administrativa del Comando General de la Policía Boliviana para cada caso y el tiempo máximo de duración será por dos años. Artículo 36. Disponibilidad categoría B. Serán destinados a la situación de disponibilidad B sin goce de haberes, sin cómputo de antigüedad para efectos de ascenso, quienes previo proceso y resolución ejecutoriada reciban sanción disciplinaria con retiro temporal. Artículo 37. Disponibilidad categoría C. Ley 1387. Serán destinados a la situación de disponibilidad C de reserva activa con haber íntegro y cómputo de antigüedad, las y los servidores públicos policiales de la promoción que le corresponde ascender al grado de general primero y no lo hicieran, las y los generales que por cualquier motivo y de manera indefinida dejen de ocupar los cargos correspondientes a su grado, las y los suboficiales superiores que hubieran cumplido el cargo de suboficial de Estado Mayor y suboficiales de plana mayor de los comandos departamentales de policía. El tiempo de permanencia en la situación de disponibilidad C será hasta llegar a la edad requerida para el trámite de jubilación. Cumplido este requisito, el personal será destinado a la situación de disponibilidad A, de conformidad al numeral 4 del parágrafo I del artículo 35 de la presente ley. El personal destinado a esta situación podrá dedicarse a otras actividades públicas o privadas extrainstitucionales hasta llegar a cumplir los requisitos establecidos para la jubilación, prohibiéndose la doble percepción por el Tesoro General de la Nación TGN. Artículo 38. Disponibilidad categoría D. Serán destinados a la situación de disponibilidad D aquellas y aquellos servidores públicos con ítem 0, que ejercen funciones extrainstitucionales en entidades públicas, sin perder antigüedad, sin goce de haberes ni derechos laborales de la Policía Boliviana. Artículo 86. El personal de la Policía Nacional que obtenga título profesional universitario a nivel superior, en provisión nacional, tendrá derecho a acumular por una sola vez 2 años de antigüedad en su grado, a los efectos de ascenso. Artículo 87. Los funcionarios que hayan prestado servicios extraordinarios a la nación o aporten intelectualmente en el aspecto técnico-científico-policial gozarán de los beneficios en el artículo precedente. La calificación de dichos servicios y aportes está sujeto a reglamentación. Artículo 89. Los destinos del personal de la Policía Nacional se dispondrán de acuerdo a las necesidades del servicio y conforme a lo establecido en la presente ley y reglamentos. Artículo 90. Las autoridades del gobierno y las del mando policial deben cuidar que los destinos del personal sean compatibles con su jerarquía y especialidad, en razón a que la estructura orgánica y el mando son verticales. Artículo 91. El personal de la Policía Nacional no podrá ser empleado en actividades distintas a sus funciones ni en asuntos ajenos a la naturaleza de su misión o servicio que afecten el decoro de la institución. Artículo 92. Los destinos del personal de la Policía Nacional de un departamento a otro dentro del territorio nacional se deberán disponer cada 2 años dentro de cada jurisdicción departamental o de acuerdo a las necesidades de servicio. Artículo 93. Al personal cuyo cambio de destino signifique movilización, se le proporcionará los pasajes y viáticos conforme a ley, siendo extensivo este derecho a sus familiares. Régimen educativo. Artículo 94. La Academia Nacional de Policías es el único organismo de profesionalización policial, bajo cuya dependencia funcionarán los cursos de formación de oficiales, y los cursos básicos para el nivel de policías. Artículo 95. Los títulos en provisión nacional a egresados de la Academia Nacional de Policías serán otorgados por el Presidente de la República. Artículo 96. Los diplomas y certificados a los señores jefes oficiales, suboficiales y clases egresados de los diferentes institutos de postgrado serán otorgados por el instituto correspondiente, con aprobación del Comandante General de la Policía Nacional y conformidad del señor Ministro del Interior, Migración y Justicia, de acuerdo al reglamento. Artículo 97. Los títulos profesionales otorgados a becarios de la Policía Nacional en institutos similares de formación profesional del exterior serán revalidados conforme a reglamento. Artículo 98. Los diplomas o certificados obtenidos en institutos del exterior por los señores jefes, oficiales, suboficiales y clases serán homologados de acuerdo a lo establecido por el reglamento. Artículo 99. Los diplomas honoris causa serán otorgados a personalidades nacionales o extranjeras que hayan prestado eminentes servicios a la institución, por la dirección de la Escuela Superior, previa aprobación del Comando General de la Policía Nacional. Condecoraciones. Artículo L00. Indicador ordinal masculino. La condecoración que se reconoce al personal de la Policía Nacional es la Orden de la Policía Nacional. Artículo 101. Dicha condecoración consistirá en tres grados: al mérito, a la constancia y al valor, las que serán otorgadas por el Comando General de acuerdo a reglamento. Tribunales disciplinarios, modificado por la Ley 101. Artículo 102. Los tribunales disciplinarios son los organismos encargados de procesar, juzgar al personal por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones sin perjuicio de las facultades disciplinarias atribuidas a los jefes y oficiales, de conformidad al reglamento de faltas disciplinarias y sanciones de la Policía Nacional. Artículo 103. El Tribunal Disciplinario Superior, como organismo máximo de carácter disciplinario, funcionará en la ciudad de La Paz. Su organización y atribuciones están determinadas por el respectivo reglamento. Artículo 104. En cada comando departamental de policía funcionará un tribunal disciplinario con la organización y atribuciones establecidas por el reglamento. Artículo 105. Los tribunales disciplinarios son independientes en el ejercicio de sus funciones, debiendo someter sus fallos de conformidad a las leyes y reglamentos. Su funcionamiento será de carácter permanente. Artículo 106. Los miembros de los tribunales disciplinarios serán nombrados por el Comandante General. Relaciones internacionales. Agregadurías policiales. Artículo 107. Se designarán agregados policiales en misiones diplomáticas en el marco del principio internacional de reciprocidad y de acuerdo a las necesidades del país. Capítulo 1. Asistencia a eventos internacionales. Artículo 108. El Comando General de la Policía Nacional, con la finalidad de que la institución esté actualizada con los adelantos científico-técnicos en la lucha contra la actividad delictiva, enviará representantes a los congresos y conferencias, en cumplimiento de acuerdos o convenios internacionales suscritos con el país. Artículo 109. El personal designado para representar a la Policía Nacional en congresos o conferencias internacionales será objeto de selección especial de acuerdo a reglamento. Capítulo 2. Misiones de estudio. Artículo 110. El Comando General de la Policía Nacional enviará misiones de estudios al exterior con el objeto de conseguir una mayor tecnificación de los diferentes servicios. Artículo 111. De igual manera se propiciará la visita al país de policías extranjeros con la finalidad de mejorar constantemente la actividad institucional, para lo que el Supremo Gobierno deberá prestar las facilidades pertinentes. Regímenes especiales. Régimen económico, modificado por la Ley Financial. Artículo 112. Para el cumplimiento de sus fines, la Policía Nacional cuenta con los siguientes recursos financieros: Asignación presupuestaria del Tesoro General de la Nación. Ingresos propios, ingresos destinados, donaciones. Artículo 113. El presupuesto por programas que comprende gastos corrientes de operación, remuneraciones, becas, pasajes, viáticos, compra de bienes y servicios, así como los gastos de inversión, muebles, inmuebles, equipos, maquinaria y otros, será elaborado por el Comando General de la Policía Nacional, y presentado por intermedio del Ministerio del Interior al Ministerio de Finanzas, conforme a lo dispuesto por la Ley Financiera. Artículo 114. Se establece la escala de categoría por el tiempo de servicios que regirá para efectos del pago sobre el salario mínimo, determinados por la Dirección Administrativa de la Policía Nacional de acuerdo a reglamentación. Años de servicio, categoría porcentaje de 4 a 8 años 7 ma. Categoría 35%, de 8 a 2 años 6 ta. Categoría 45%, de 12 a 16 años 5 ta. Categoría 55%, de 16 a 20 años 4 ta. Categoría 65%, de 20 a 24 años 3 ra. Categoría 75%, de 24 a 28 años 2 da. Categoría 85%, de 28 adelante 1 ra. Categoría 100%,